Espíritu de Dios. Desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame tu poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Yo sé que Cristo viene, espero su venida. Y el que esté preparado, con él se irá para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo.